8:18 minutos, seguimos en la mañana kermesera. Vamos a hablar con la viceintendenta a cargo de la Municipalidad de General Hacha, Judith Acri. Judith, Pablo Cucharini te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Pablo. Acá estamos en aislamiento. En aislamiento están. A ver, contanos un poquito, Judith, el motivo y quiénes son los funcionarios, sobre todo, que están aislados ahí en General Hacha. Mira, nosotros hemos tenido reuniones el día domingo por el tema de que teníamos el primer positivo en la ciudad. Uh-huh. Y bueno, las reuniones se hacen con los representantes de la autoridad sanitaria, en este caso el director del hospital, Marcelo Güemes, con los representantes de la seguridad provincial. Tenemos acá una unidad regional 3 con sede en Hacha, el subcomisario inspector Zapulla. Y los referentes de la comisaría local, que son otros dos integrantes de la fuerza, de apellido Arcajo y Álvarez. El secretario de gobierno y, bueno, la que te habla. La cuestión es que nosotros nos reunimos en un primer momento en el hospital, después volvimos a juntarnos con la fuerza de seguridad en la sede de la policía y finalmente dimos una conferencia de prensa después de ajustar algunas particularidades del protocolo, porque también estábamos debatiendo cambio de fase, pedir esto al Ministerio de Salud de provincia, no estábamos al tanto de la cantidad de contactos que tenía este positivo, así que bueno, teníamos que tomar unas cuantas decisiones, pero bueno, eso se hizo siempre cuidando los protocolos, todo el mundo iba con tapabocas, pero bueno, estas cuestiones hacen que uno tiene que interactuar y son lugares de decisión. Claro. Sí. Después de dar la conferencia de prensa, cada uno se fue a su casa y bueno, siguió trabajando el director del hospital, que justamente empezaba la fase en que salud tenía que intervenir, hubo que hacer cruzamiento de datos, avisar a esos contactos. Bueno, todo el trabajo le demandó al director del hospital esa tarde-noche. Pensábamos que iba a venir algún representante de salud de la provincia, cosa que se hizo el día lunes por la mañana. Bueno, y nosotros estábamos trabajando el día lunes, ayer, así que después nos fuimos enterando que el director del hospital presentaba un cuadro gripal, febril, si se quiere, con cierta parecido a un pequeño caso de COVID, no sé. Claro, sí, los síntomas parecidos de la gripe que pertenecen también al COVID. Exacto. Pero bueno, a partir de ahí, el director del hospital decidió que se le hiciera un hisopado, porque él había tenido contacto con el positivo en su momento, claro, que se había dado en la ciudad, y bueno, junto con ese hisopado fueron también muestras de los familiares directos del positivo de Hacha. Y ayer a la tarde, bueno, por suerte los hisopados de esos contactos estrechos dieron negativo. Ah. Así que estamos esperando el resultado del hisopado del director en este momento. Claro. Así que todo vino por este tema de el primer caso positivo en la ciudad de General Hacha que desencadenó todo esto. Exactamente. Bueno, nosotros lo bueno de esta experiencia es que todos los contactos estrechos de ese positivo, sus familiares y donde él estuvo desarrollando su actividad laboral, dieron negativo, que también es bastante tranquilizador porque son los que están día a día con él. Esperemos que en ese sentido también vaya el resultado del director del hospital, que toma recaudos extras a nosotros con respecto a visitar un paciente sospechado de COVID. Así que bueno, en esta mañana estamos haciendo teletrabajo y tratando de acomodar alguna gestión que tiene que ver con la particularidad de cada uno, ¿no? Pero estamos en contacto todo el tiempo y viendo esas noticias. Está realizada la trazabilidad, que se le dice, de cada uno de los contactos. Ahí eso lo tienen asegurado. Sí, ha tocado algunos, estamentos que han afectado, vos imaginate que Hacha es una ciudad particularmente que nos conocemos bastante, entonces alguno de esos contactos o era empleado del municipio, entonces se aisló al grupo de trabajo que tuvo contacto con ese contacto, Hay 15 aislados, aparte de la familia. Dentro de esos 15 hay algunos que están en funciones o en, como es, en comercios, o en, dentro del municipio. O sea que hemos tenido un poco de precaución. La sociedad de Hacha ha cerrado, como era un productor ganadero, los lugares donde posiblemente los empleados de la oficina de este señor se han trasladado. O sea que medianamente Hacha está, no te digo paralizada, pero con la necesaria actividad como para sostener lo esencial, nada más. Se menciona mucho que veníamos muy relajados en la provincia de La Pampa. ¿Esto lo notabas vos, Judy, ahí en General Hacha? Sí, nosotros veíamos que la gente joven, sobre todo Pablo, aquellos que están dentro de la adolescencia y los primeros años de la adultez, estaban sin tapaboca o tratando de esquivarle a los horarios permitidos de salida de la casa. El policía, o sea, la policía con su personal estaba bastante sobrepasado de demanda. Pues imagínate que el delito sigue estando. Amén de que hay que estar cuidando esto, que la gente no esté transitando entre la 1:30 y 7:30 de la mañana. O sea, era bastante complicado. Yo creo que la decisión del gobernador de ir a sacar los encuentros familiares es poco simpático, pero bueno, baja un poco el nivel de circulación de la gente, perjudica ciertos sectores económicos, es cierto, pero nosotros volvemos otra vez en esta época de frío a considerar que las enfermedades broncorrespiratorias empiezan a bajar, porque ya no hay tanta manera de andar a la intemperie. Y bueno, colaboró también con la gente de seguridad para que no tuviera tanto desgaste, porque estaban bastante cansados, o están cansados. Sí. O sea, y además, como siempre se dice, no puede tener un policía por cada persona. Nosotros teníamos aparte un operativo especial. Dentro de la provincia, Hacha tiene mucho trabajo de transportista. Aunque no somos una ciudad con muchas industrias, la más importante que tenemos es Durlock, y bueno, está todo el tiempo en actividad, hace turnos todas las 24 horas, con lo cual hay una logística de camiones y camiones que hacen que entremos todo el tiempo a la ciudad, más la situación de ferieras, más la situación de los pobladores de Hacha con la cuestión de comercio. Y esto va desnudando algunas falencias que tenemos, como no tener una plaza de camiones. O sea, hay un montón de situaciones que quedaron ahí para agenda, ¿no? Sí. Después de la pandemia, y volver a poner ojo en estas situaciones que no estaban dadas, no estaban contempladas, y la pandemia hace que se visibilice el trabajo del transportista, que en Hacha es muy importante. Judith, ¿se estaba recuperando la actividad económica, comercial, en General Hacha, después de salir de ir avanzando en las fases? Sí. Nosotros habíamos empezado a tener una actividad social, que era la que faltaba y la que falta habilitar por completo. No te digo que todo el día tenían ocupación importante los restaurantes o los bares, pero se comenzaba a evidenciar que, bueno, que había como un ejercicio de salir de manera responsable, y bueno, hasta cierto horario, pero se trabajaba en esos rubros. Incluso hubo alguna situación durante ese fin de semana previo a la inhabilitación de los encuentros sociales, que se daban como actividades artísticas en algunos pubs, con un pequeño grupo de gente, y bueno, con todos los protocolos, pero estábamos en un poco viendo que eso al ánimo de la gente le iba ayudando, ¿no? Iban teniendo no los ingresos de antes, pero cierta movilidad económica en cada emprendimiento. ¿Qué obra importante ha iniciado el municipio o espera iniciar de acá a fin de año? Y bueno, nosotros cuando empezó eso a relajarse, justamente Pablo, nos empezamos a ocupar de las cuestiones propias de un municipio. Uh-huh. Estuvimos haciendo muchas gestiones en casa de gobierno con respecto a obras públicas y Hacha tiene una particularidad a favor. Nosotros, si hay una decisión política, como los anuncios que ha hecho el gobernador con el tema de las casas, sí. Hacha ya tiene el terreno, ya tiene la disposición de las manzanas que va a utilizar y estamos en contacto con IPAB desde hace unas cuantas semanas para ver otros terrenos para otros anuncios. O sea, en ese sentido nos hemos preocupado por anticipar y ante la decisión política nosotros ya tener medianamente alguna posibilidad de respuesta inmediata. Lo mismo hemos hecho con Vialidad Provincial con respecto a observar la geografía de Hacha con sus calles, sus pendientes para posibilidad de asfalto, cuando también haya una voluntad política. O sea, como municipio hemos tratado de ordenarnos para que si hay esa decisión, nosotros inmediatamente tenemos la parte técnica y operativa que es necesaria, pero no empezar de cero. O sea, estamos avanzando con posibilidades de anticipación. Claro. Lo único que nosotros hemos generado es un trabajo en un centro cultural que estaba enfrente a la plaza principal y bueno, eso es con fondos propios que va a empezar a encaminarse ya dentro de esta semana o la que viene con alguna licitación. Judith, ¿el déficit habitacional tienen muchas familias inscriptas para viviendas sociales? Sí, el IPAB local tiene alrededor de 500 familias. Imagínate que ya le entran en el cupo de la provincia, que también era, por el contexto, una situación que había que administrar, sí. 40 casas. Por eso nosotros estamos acompañando también con los concejales la manera de ordenar los terrenos para que esto a otro grupo de familias les podamos dar también alguna respuesta. Claro. Sí, más vale. Judith, la última que le hago, de Abel Sabarot, ¿qué noticias nos puede dar? Del intendente que bueno que estaba atravesando esta enfermedad en Buenos Aires. Mira, el intendente estuvimos allá ayer al mediodía charlando con él, había regresado de hacerse su último estudio y estaba esperando para esta semana los resultados, estaba tranquilo, tratando de ordenarse con la agenda que ya empezaba a tener como un cierre, porque él depende ahora de la palabra de sus médicos en Buenos Aires, y bueno, bien, con muy buen ánimo, siguiéndonos y bueno, preocupados por lo que le pasa a General H en estos días, pero con ganas de volver a La Pampa y bueno, tratar de recuperarse pronto. Claro. Bien, Judith, no sé si quedó algo, si no, le agradezco. Quería agradecerte, Pablo, y bueno, estamos esperando esta tarde las noticias del gobernador, que hoy tenemos videoconferencia a las 17, y nosotros en Hacha esperando el resultado de ese hisopado, pero hoy por hoy la situación parece estar contenida y bueno, los hisopados van dando negativo. Bueno, ojalá que se controle todo y sea solamente ese único caso que hubo ahí en General Hacha. Gracias, Judith. Que tenga gracias buen día. Gracias a vos, Pablo. Bien. Gracias. La palabra de la viceintendente a cargo del municipio de General Hacha, Judith Acri, que pasaba por la mañana a Kermesera, son 8:31 minutos.